La vida es un túnel y cuando se termina y llegas al final se oscurece todo. Varios caminos a seguir para elegir cuál de ellos tomar. Tus planes, todas tus ideas, toda tu maldita vida la mierda. Todos tus planes, todas tus ideas, toda tu maldita vida la mierda. Pero no te equivoques, porque todo es una farsa. Pero no te equivoques, no, oh, no, no, no, no. En ese lugar se buscan y se encuentran respuestas, algunas más certeras que otras. No, no, no. Pero a veces caes dentro de unos pozos sin fin y llegas al fondo de tu tierra para explorar. Todos tus planes, todas tus ideas, toda tu maldita vida la mierda. Todos tus planes, todas tus ideas, toda tu maldita vida la mierda. Oh, pero no te equivoques, porque todo es una farsa. Pero no te equivoques, no, oh, no, no, no, no, no. Pero no te equivoques, porque todo es una farsa. Pero no te equivoques, no, oh, oh, no, no, no, no. Tantas cosas que a veces se nos bloquea la cabeza o el cerebro. Tantas preguntas son respuestas inalcanzables. Ni te das cuenta de que debes.